Ginebra, Suiza. En 1991, las mujeres suizas organizadas en la USS, Unión Sindical Suiza, lanzó su primer huelga general de mujeres en el país helvético. Hacía solo 10 años que una votación llevara a la discusión de ver si se transformaba o no en una ley que asegurara la igualdad de derechos entre varones y mujeres en cuanto a salarios, cupos laborales y demás derechos civiles para las mujeres. Una ley que llevaba 10 años de propuesta, pero que no tenía un correlato en la realidad y que no terminaba de votarse. Para aquel entonces, los salarios de las mujeres eran un 30% menor que el de los varones. Hoy, los derechos de las mujeres en Suiza siguen sin estar equiparados y por eso, nuevamente, las mujeres suizas e inmigrantes que habitan el país reconocido por su neutralidad política, sus grandes bancos y su civilizado desarrollo, marchan. Mañana 14 de junio, a 28 años de aquella primera huelga general, marcharán las mujeres haciendo temblar la economía y la estructura empresarial de un país desacostumbrado a las huelgas y mucho más si se trata de huelgas generales de mujeres. Charlamos con Chiqui, mujer inmigrante que habita ese país hace más de 30 años. Les cuento que hoy estamos en todo Ginebra preparando la huelga general que tendrá lugar mañana 14 de junio, la huelga general de mujeres. Es una huelga que se hizo la primera vez en 1991 con los mismos objetivos, igualdad, la igualdad entre géneros, porque aquí en Suiza la igualdad de géneros no existe. Exigimos igualdad de salarios, igualdad en las obligaciones en la casa, igualdad en las oportunidades de empleo, igualdad en todo, pero también respeto, porque como mujeres estamos confrontadas a muchas faltas de respeto, a humillaciones sexistas y todo. En este paro estamos invitando a todas las mujeres de todas las clases sociales, de todos los medios, de todas las profesiones. ¿Cómo se está organizando? Se está organizando por barrios. En cada barrio hay como un comité que organiza y mañana, desde las 11 de la mañana, se organizarán acciones en los barrios. Hay conciertos, hay coros a las 11 de la mañana, después habrán picnic. Luego a las 2:30, 3 de la tarde nos iremos hacia el centro de la ciudad donde más tarde nos reuniremos todas las mujeres y marcharemos juntas, caminaremos juntas desde Plan Palea hasta la Plaza Grenus. El objetivo es que por una vez nos escuchen. Queremos igualdad, queremos respeto. Queremos salarios y queremos poder decidir por nosotras mismas.